Las más antiguas civilizaciones han acudido a los astros tratando de averiguar el destino de los seres humanos. Tu radio online tiene para ti Astrología con Kitty Bracho. ¿Cómo están todos? Les saluda su amiga Kitty Bracho y ya estoy aquí lista para darles a ustedes el horóscopo del mes de agosto. Que agosto, bueno, pues los aspectos planetarios están llegando a su momento de mayor tensión, así que todos hay que estar atentos a lo que sucede en el exterior y que podría llegar a afectarnos de manera directa o no, pero pues si ustedes lo han visto, tenemos muchos estados de la República inundados. Hay más ciclones que se avecinan, ya se anunció que va a ser una temporada muy intensa de lluvias, así es de que bueno, pues estar alertas y si podemos en algún momento y se necesita la ayuda, pues estar dispuestos a proporcionarla. Para Cáncer, bueno, en tu caso, como ya pasó el sol por tu signo y ahorita se encuentra pues en el sector de tus finanzas, pues lo más difícil del año ya pasó. Y aunque las planetarias han estado afectándote, no solo a nivel personal, sino pues observando acontecimientos sorprendentes alrededor del mundo, estos ya se están disipando. Acuérdate que es tu etapa ascendente del año, para ti el año apenas está comenzando, aunque yo te sugeriría que cuando menos este mes, pues no te confíes, porque todavía hay un como coletazo, digamos, de todas estas configuraciones planetarias. Eso sí, el tránsito del sol por el sector de tus finanzas, como ya te había mencionado, te marca una buena etapa para hacer inversiones, compras y te da suerte para ganar dinero. Por todo esto, y si las condiciones generales lo permiten, pues yo creo que es momento de ponerse en acción. Lo único que no te recomiendo hacer es del día 20 al último día del mes firmar contratos importantes. Recuerda, Mercurio estará nuevamente retrógrado. En tu hogar es donde todavía hay encendidas algunas lucecitas de alerta. Es importantísimo que inicies el proceso de sanación en tus relaciones, se aclaren los malos entendidos, estés al pendiente de la salud de las personas mayores y, sobre todo, evites discusiones. Por suerte, Venus te va a mandar todo su amor y comprensión para que puedas elevar las probabilidades de que todo se solucione armónicamente. Y en la chamba, bueno, pues por cosas que no es tu culpa, hay cambios inesperados. Cuidado que el optimismo desmedido no te haga tomar las decisiones equivocadas. Astrología.